partes y familia, Carlitos, hijo, padre, muchas gracias por todo el apoyo, por todos estos años. A todos ustedes, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al fin, gracias por venir. Vieron una banda súper buena, que es Bajo Lidis. Así que nos despedimos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el recibimiento. Rock and roll, que viva la música, compadre. Fuerza, fuerza. Creo que este es uno de los primeros temas de los muertos. Añejo, pero con acto poder. Nada, un saludo, muchas gracias.